los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A los prianistas mafia llamamos, o derecha y o desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. El 2 de octubre del 2018 se cumplen 50 años de los trágicos acontecimientos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El año de 1968 quedó marcado por ese día. Sin embargo, el movimiento estudiantil fue mucho más que ese acontecimiento. Cientos de miles de jóvenes salieron a las calles a luchar por la libertad y la democracia. Ese movimiento transformó a nuestro país, permitió comenzar a expandir la educación superior, cambiar valores y pautas culturales y conquistar la participación legal y electoral de fuerzas políticas que se encontraban proscritas. Al cumplirse 50 años de ese gran movimiento social, la Cámara de Senadores rinde homenaje a las y los jóvenes que participaron en el mismo. Por eso, este Senado de la República acuerda lo siguiente. Primero, llevar a cabo, junto con la H Cámara de Diputados, la ceremonia de izamiento de la bandera nacional a media asta en el Zócalo capitalino el 2 de octubre de 2018. Segundo, realizar con la colegisladora las acciones de homenaje en conjunto al movimiento estudiantil y popular de 1968. Tercero, la develación de una placa en memoria de las mujeres y hombres que lucharon por las libertades democráticas en 1968. Firma el Senado de la República. Muchas gracias a todas y a todos. I'm all raindrops felt so good. So lost and never felt so good. Never felt so good. Yeah, just and never felt so good. Never felt so good. Qué soledad tan sola te inundaba en el momento en que tus personales amigos de la vida y de la muerte te rodeaban. Qué manera de alzarse en un abrazo el odio, la traición, la muerte, el lodo, lo que constituyó tu pensamiento ha muerto todo. Qué vida quemada, qué esperanza muerta, qué vuelta a la nada, qué fin. Un cielo partido, una estrella rota, rodaban por dentro de ti. Llegó este momento, no hay más nada. Te viste empuñando un fusil. Volaba lejos tu pensamiento, justo hacia el tiempo de mensajes de lealtades. Te acercaba darse todo al ejemplo, y en poco tiempo una nueva estrella. La lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. Qué manera de quedarse tan grabada tu figura ordenando nacer. Los que te vieron oyeron decir, ya no te olvidas. Lindaste con Dos Ríos y Ayacucho, como un libertador en Chacabuco. Los Andes que miraron crecerte te simbolizan. Partías el aire, saltaban las piedras, surgías perfecto de allí. Jamás un pensamiento de pluma y palabra de vino en tan fuerte alí. Cesó por un momento la existencia, morías comenzando a vivir. Volaba lejos tu pensamiento, justo hacia el tiempo de mensajes de lealtades de hacer. Darse todo al ejemplo, y en poco tiempo una nueva estrella armada a ser. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran

cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Desde la izquierda, un colectivo de ciudadanos y para ciudadanos, donde encontrarás información. Historia moderna de México, hubo tantos homicidios. Octubre. A aportar en el nuevo proyecto de Nación 2018-2024. Para 2018 será de 8 pesos. Análisis. La manipulación de la información ha sido heredada a la red. ¿Es este análisis del Congreso Nacional de Morena llevado a cabo ayer? Es urgente que tengamos un cambio en el 2018, porque si sigue gobernando el PRI, nos va a llevar la fregada. Crítica. Esta crítica que estoy haciendo a la delegación Benito Juárez, una delegación panista, en la cual, bueno, en mi más reciente día, por culpa del maldito Manuel Velasco Cuello, porque por la crisis que se está llevando aquí en Chiapas. Y comentarios sobre la vida política y social del país. Escucha nuestro programa de radio todos los jueves a las 7 de la noche a través de La Nueva República y su repetición los días viernes a las 10 de la noche por Radio AMLO. O puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. Solo tienes que buscarnos en Facebook como DSD La Izquierda, Twitter. @ Desde-Izquierda. En YouTube nos encuentras como Desde la Izquierda. Instagram, Desde-Izquierda. También ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico. Colectivo@ Desde la Izquierda.mx para que te pongas en contacto con nosotros y nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias. Desde la Izquierda está de día. De día. De noche. Noche. En la calle. En la calle. En tu casa. Desde la oficina. En cualquier parte del mundo. Porque estamos en el presente, recordando el pasado para lograr un mejor futuro. Desde la Izquierda. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estás a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de destrozado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, En la Sierra Mexicana de Nayarit había una comunidad que no tenía nombre. Desde hacía siglos andaba buscando nombre esa comunidad de indios huicholes. Carlos González lo encontró por pura casualidad. Al atravesar un basural recogió un libro tirado entre los desperdicios. El personaje central del libro era un hombre que había sabido cumplir su palabra. Al llegar a la aldea, Carlos anunció, eufórico: por fin tenemos nombre. Y leyó el libro en voz alta para todos. La tropezada lectura le ocupó casi una semana. Después, las 150 familias votaron. Ahora tienen cómo llamarse. Esta comunidad lleva el nombre de un hombre digno, que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte. Voy para Salvador Allende, dicen ahora los caminantes. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. En esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Dedicado a toda la gente en Puerto Aysén que lucha contra la represión de exiliada del sur. A fines del año 72, Allende habló en las Naciones Unidas no solo para denunciar la hostilidad de Estados Unidos, sino para señalar algo mucho peor: la falta de control sobre las multinacionales y su papel nefasto. Era el capítulo anterior del neoliberalismo que hoy domina el mundo. Un loco dejé los lagos por un descuido casual. El otro quedó en Parral en un boliche de tragos. Recuerdo que mucho estrago el niño vio el alma mía. Miserias y alevosías anudan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Brazo derecho en mi quedo, señores oyentes. El otro por San Vicente quedó, no sé con qué fue. Mi pecho en pura cautín, lo veo en un jardincillo. Mis manos en maitencillo saludan bien peleque. Mi luz en perquilao que recogió nuestros sitios. Se me enredó en San Rosendo un pie al cruzar una esquina. El otro en la Quiriquina se me hunde mares adentro. Mi corazón descontento nació con pena y temuto. Y me ha llorado en Calbuco de frío por una escarcha. Voy en eso mi marcha a la cuesta ya acabó. Misterios de cuencaneros cazando en San Sebastián. En la ciudad de Chilla la calma me bajó a cero. Mi riño nada en cabrero destruye una caminata. Y en una calle de infantas meses marcando en Riñigo ese vial a Violeta Parra, sin cuerdas en la guitarra, sin hojas en el coligüe, una banda de chirigües que vino a dar un Violeta Parra, desembarcando en Riñigo ese viola, Violeta Parra. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. En nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Mi sombra, a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo. Pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae. We'll be right back.

sería a ti, no sería a ti. Esta vez no sería a ti. No supiste dar lo que yo te di. No supiste ver lo que hay en mí. Desde la izquierda, un colectivo de ciudadanos y para ciudadanos, donde encontrarás información. Historia moderna de México, hubo tantos homicidios. Octubre. A aportar en el nuevo proyecto de Nación 2018-2024. Análisis. La manipulación de la información ha sido heredada a la red. Este análisis del Congreso Nacional de Morena llevado a cabo ayer. Es urgente que tengamos un cambio en el 2018, porque si sigue gobernando el PRI, nos va a llevar a fregar. Crítica. Esta crítica que estoy haciendo a la delegación Benito Juárez, una delegación panista, en la cual, bueno, en mi más reciente viaje, por culpa del maldito Manuel Velasco Cuello, porque por la crisis que nos está llevando aquí en Chiapas. Y comentarios sobre la vida política y social del país. Escucha nuestro programa de radio todos los jueves a las 7 de la noche a través de La Nueva República y su repetición los días viernes a las 10 de la noche por Radio AMLO. O puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. Solo tienes que buscarnos en Facebook como DSD La Izquierda, Twitter @ desde guión bajo izquierda. En YouTube nos encuentras como Desde la Izquierda. Instagram, desde guión bajo izquierda. También ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico. Colectivo @ desde la izquierda .mx para que te pongas en contacto con nosotros y nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias. Desde la Izquierda está de día. De noche. En la calle. En tu casa. Desde la oficina. En cualquier parte del mundo. Porque estamos en el presente, recordando el pasado para lograr un mejor futuro. Desde la Izquierda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gianni Barrera y te saludo desde Hermosillo, Sonora. Hoy te hablaré sobre los tiempos de cambio que deben ser en favor de todos. ¿En qué estado nos encontramos en estos momentos de la historia? Solo con el tiempo lo sabremos. Un gobierno entrante que parece que tiene siglos y un gobierno saliente que representa a un fantasmal sistema que muchos se apresuran en desaparecer, por el hecho que solo han representado opresión, corrupción e impunidad. Al parecer, los que servían a ese viejo grupo se empeñan en omitir las atrocidades cometidas. Tenemos un país cada vez más hundido en la desolación y en un intento desesperado por salvarlo del abismo al que iba, dimos un giro al destino que nos tenían trazado. No podemos quedarnos de brazos cruzados todos los que optamos por un cambio en todos los niveles. Cada uno tenemos nuestra propia experiencia y si bien es cierto, es mucho lo que tenemos por hacer, por ganas no quedaremos, ya que somos los afectados desde tiempo atrás, los que vamos motivados para lograr un cambio en el sistema. Desde el 1 de julio estamos viviendo los azotes de la gente que se quedó sin el sustento de vida vergonzoso al que estaban acostumbrados, al amparo del gobierno corrupto, y seguirán como las gallinas descabezadas corriendo en todas direcciones, sin saber que ya están del otro lado y que no hay vuelta atrás. No podemos dejar que estos 3 años que le restan encuentren quien quiera pegarles esas cabezas a toda costa. Tampoco darnos el lujo de perder lo mucho que hemos ganado para dar inicio al cambio verdadero. Esto solo lo vamos a lograr no dejando de la mano a este nuevo gobierno para que haga lo que se le pegue la gana, escudándose en que cuentan con el apoyo popular de más de 30 millones de mexicanos. Bien dijimos la mayoría que dar este paso no era dar un cheque en blanco, y así será. Pero señores, esperemos a que entren en funciones y no demos por hecho que todo mundo se equivocó, porque no es así. Sigamos fortaleciendo nuestro voto y compromiso con quienes tienen nuestra confianza para trabajar en pro de todos. Estamos en el inicio de vivir un verdadero cambio que, aunque una minoría rapaz se resista, no lograrán detener el progreso de México a favor de los más pobres. Tengo la plena confianza, junto con millones de personas, que estamos haciendo lo correcto y que solo yendo de la mano como sociedad y gobierno se podrá lograr la cuarta transformación de México. No olvidemos que en este nuevo gobierno, literal, está gente de pueblo que jamás había estado en la política y que por muy de pueblo que sean, estarán al paso de los léperos de siempre, que intentarán comprar conciencias para no perder los privilegios a los que han estado acostumbrados, porque nacieron en el seno de familias corruptas e impunes. Tiene que haber más voluntad por servir al pueblo y hacer verdadera historia en beneficio de todos, y no del beneficio personal, porque bien podemos afirmar que en estos tiempos las benditas redes sociales sí estamos haciendo nuestro trabajo, que es el de ser observadores minuciosos del acontecer político, y no toleraremos ningún acto de corrupción, porque de eso ya estamos hartos. El cambio social que queremos no es el cambio de nombres y personas, sino un verdadero cambio social y estructural que beneficie a la clase más vulnerable del país. Somos muchos los que nos hemos sentido ofendidos durante décadas por el capricho de una clase dominante que ya no debería existir. Puedo sonar idealista, lo sé, pero también estoy consciente que sí se puede lograr si todos nos unimos a una sola voz como hasta ahora lo estamos haciendo. En cada uno de nosotros está un potencial juez que exige trato digno para quienes no tienen voz y fuerza. Hagamos que se escuche el grito desesperado y silencioso de la clase vulnerada, quienes no tienen acceso a un trato y vida digna. Dejemos que las cosas sigan tomando su rumbo. Vamos por buen camino y así seguiremos unidos haciendo lo que nos corresponde, sin olvidarnos que para que un gobierno sea distinto, debemos involucrarnos más y más cada día. Para lograr llegar a este momento, ocupamos de todos, así como de acuerdos que se tuvieron que hacer aún y en contra de la voluntad de unos pocos que nos resistíamos a creer que todo suma. Estábamos tan acostumbrados a quedarnos callados y a no exigir que hoy algunos no sabemos qué hacer para no perder el control de lo que estamos viviendo. Todos somos necesarios para continuar con el gobierno del cambio, ya que no somos las personas de manera aislada quienes cambiaremos el mundo, sino los grupos de mayoría que se forman para trabajar y hacer realidad nuestros sueños e ideales. Rompiendo filas o acuerdos no lograremos nada. Hola amiguitos, hoy les voy a contar sobre un lugar fantástico. Está allá, en el tercer mundo, donde aunque muchos son pobres, de todos modos son felices, porque tienen cerveza, fútbol, la iglesia, la tele. ¡Vengan! ¡Vengan conmigo! Será un viaje que no olvidarán. Señoras y señores, les doy la bienvenida. Este es el país de las maravillas. Lugar extraño donde todo es fantasía, donde brindamos satisfechos de mentiras. La tierra de los Panchos y de las Marías es territorio libre y soberano, en mano de villanos. Lugar de corrupción, paraíso de los narcos. Hola mis queridos mandatarios, gracias por dejar el barco a punto del naufragio. Pero el atole aquí nos gusta con el dedo, para evitarnos la fatiga preferida.